La voz de los barrios, voz en la ciudad. Nuevo programa de La Voz de los Barrios, y esta vez comenzamos por contarles la grata noche que vivimos con Isabelino el 24 de junio. En homenaje al aniversario de la muerte de Carlos Gardel, estuvimos en el cine El Plata, de Juan Bautista Alberdi, esquina Larrazábal. Este tradicional recinto de Mataderos, Alberdi 5751, abrió sus puertas en el año 1945, cerró en el 87 y hace dos años fue felizmente reabierto. En el 70º aniversario del Gran Carlitos se proyectó la película Cuesta Abajo, de 1934, con Carlos Gardel y Mona Maris. A su término cantó Marta Grey, acompañado por un dúo de guitarras, y luego animaron unos pasos de baile la pareja de Giselle y Juan, que son padre e hijo. Los invito a mirar la galería fotográfica de nuestra página en Facebook, que se llama igual que el programa, La Voz de los Barrios, donde están las imágenes de la velada. Ahora vamos a escuchar dos testimonios obtenidos esa noche. Estamos con Giselle Bonavita en el ex cine del Plata, en Mataderos, y le pedimos a Giselle que se presente. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Giselle Bonavita, soy profesora de danzas del Club Nueva Chicago e integro el Departamento de Cultura del Club. ¿Qué actividades hace el Departamento de Cultura del Centenario Club? Bueno, lo que estamos organizando con el Departamento de Cultura son, aparte del préstamo de libros y juguetes para los chicos más chiquitos, para los socios, para toda la comunidad, hacemos actividades como, por ejemplo, talleres de plástica para los más chicos, organizamos muestras de arte, generalmente acá en el Cine El Plata, también hacemos charlas en el Polideportivo, que está ubicado en Lisandro de la Torre y Directorio, y organizamos, bueno, también lo que sean muchos eventos sociales, también que tengan que ver, obviamente, con la cultura del club. En estos momentos estamos a 78 años de la muerte de Gardel y estamos en una muestra de homenaje a Carlitos. Exactamente, arrancamos los dos años de Club Nueva Chicago a lo grande, recordando a nuestro querido Carlos Gardel, acá en el Cine del Plata. Así arranca nuestra semana de los 102 años del club. Luego seguimos con el 1 de julio, que es el cumpleaños de nuestro querido Nueva Chicago, y finalizamos el 4 de julio en el Polideportivo. ¿Lo del 1 de julio es acá en Alberdi y Larrazábal? Exactamente, acá vuelve a ser en el Cine del Plata, con un brindis cerrando la muestra. Bueno, están invitados todos los vecinos y todos los interesados que quieran venir. Así es, están invitados todos a partir de las 19 horas en el Cine del Plata, lo mismo que el 4 de julio en el Polideportivo a partir de las 15 horas. Sos profesora de danza, contame específicamente un poco de tus actividades particulares. Bueno, lo que hacemos en danza generalmente es integrar a todos los chicos y chicas de diferentes edades que quieran venir. Hay muchos chicos también en lo que hay de danza jazz para nenas chiquitas generalmente, reggaetón también, y lo que estamos haciendo es con las escuelas, que cada vez que viene una visita guía, los chicos hagan como un esquema y se diviertan un ratito. Me imagino que las actividades en Nueva Chicago son de costos accesibles. Sí, generalmente, bueno, son todas para los socios y para los no socios también, generalmente es para la comunidad, para que integren todos y tengan su espacio un ratito a la semana o dos veces a la semana, así que todos están invitados, nadie se puede quedar afuera y están todos los días las puertas abiertas de la biblioteca para todos los que quieran venir. Viene gente también de la provincia, me imagino que estamos muy cerca y donde hay muchas necesidades. Sí, también estamos con gente que trabaja y que se viene a estudiar idiomas, que son gente de Ramos Mejía, hay gente también de San Justo, por ejemplo, yo también soy de provincia, soy de Merlo, y bueno, el club recibe gente de todos lados, gente que también vive en Paternal, que también se vienen de todos lados y comparten no solamente los colores, sino también un ratito y una charla, unos mates. No es necesario ser hincha de Chicago. No, para nada. Pero la mayoría de gente que integra en el club son hinchas de corazón. O se van haciendo hinchas, ¿no? A lo mejor tienen otro club de referencia, pero se van haciendo hinchas del verdinegro. Sí, a medida que pasa el tiempo, a la gente no le importa el resultado del fútbol profesional, sino que se va haciendo compañera de la gente y se va acercando y, bueno, se termina sumando. En tu caso, ¿cómo llegaste vos desde Merlo acá? ¿Cómo fue tu llegada al club? Y la llegada del club fue bastante larga, un día por curiosidad me acerqué, fui a pagar la cuota y dije, quiero hacer algo por el club cualquiera, y llevé mi currículum de danza. Ahí me dijeron que había un espacio que estaba con las puertas abiertas, y bueno, así empezó todo. Bueno, Gisela, te pedimos que nos mantengas informado de todas las actividades. Nuestro programa está abierto a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, le agradecemos de todo corazón. Seguimos desde el corazón de la Comuna 11 hacia toda la ciudad. Seguimos en el cine El Plata en Mataderos y ahora nos acompaña Zulema Cañas. ¿Cómo estás, Zulema? Muy bien, gracias. Sos la presidente de la Asociación Civil Foro de la Memoria de Mataderos. ¿De qué se ocupa este foro? Preservación del patrimonio histórico y cultural del barrio de Mataderos para Argentina y el mundo. Nada más. Nada más. Ya que nos unimos a los países limítrofes como Brasil y Uruguay porque compartimos la misma idiosincrasia gaucha. Y están en... Mataderos es el único barrio gaucho de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y están en coordinación con gente de estos dos países? Sí, estamos en coordinación constante, por medio de los museos y por los centros criollos, tradicionalistas. En estos momentos una de las actividades es recuperar el Mirador Salaberry. Contanos qué es este lugar que muchos no conocemos. La casa más antigua de Mataderos data de 1858, cuando todas estas tierras era solo campo y ni siquiera se había instaurado el mercado. El mercado y está ahora en Avenida Los Corrales y Lisandro La Torre, que todavía subsiste, por supuesto, como ven, de ganado, y es en este momento, como lo fue siempre, forjador de precios para toda la Argentina. El mercado se va a inaugurar en 1910, ¿sí? Y la Casa Mirador Salaberry es de 1858. La compró un tambero llamado Salaberry y hizo... Un vasco, sí, que hizo realmente una casa de este tipo arquitectónico. Muchos creían que esta torre que tenía era para divisar si venían los indios, pero los indios nunca llegaron aquí, ni nada, porque como bien saben nunca pasaron el río Colorado, ya que Rosas siempre estuvo con ellos y los mantuvo alejados de la ciudad. Sí venían los indios que, bueno, estaban relacionados más con las comunidades, ¿no? Y bueno, era una casa de moda arquitectónica italiana, en realidad, la torre fue eso, y es una de las tres casas con torre que tiene la ciudad de Buenos Aires. Que eso es mucho, porque si la perderíamos, ya nos quedaríamos sin eso, sin ese patrimonio. ¿Y en qué está el proceso de recuperación? El proceso es un proyecto de ley que firmó el diputado Cristian Ritondo. Nombre del barrio. Claro, como él es del barrio, también tuvimos la impronta, que estamos muy agradecidos, pero hace un año que descansaba en las oficinas de cultura de la legislatura, y recién mañana, tras arduas, gestiones, entonces logramos que mañana sea tratado. Mañana a las 15 horas va a ser tratado en la Comisión de Cultura. Y que se pongan las pilas porque viene la campaña y los muchachos sabemos que salen de recorrida y bueno, a veces tienen otras prioridades. No, realmente supongo que pueden tener otras prioridades, pero también tenemos derecho a la identidad. La identidad es algo que está previsto en los derechos humanos y también en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, no es en vano que estamos pidiendo esto. Lo estamos pidiendo para preservarla, ¿sí? Para las generaciones futuras. Y también queremos hacer de esa casa que sea el Museo Histórico de Mataderos. ¿Por qué? Porque muchos de los chicos que viven en la periferia de la ciudad, como es Mataderos, no tienen acceso a un museo, no tienen acceso a la cultura directa. ¿Por qué? Por falta de fondos, por falta de, ahora por problemas de seguridad, los maestros no los pueden sacar. O a veces simplemente por la distancia, ¿no? Porque hay que irse hasta el norte de la ciudad para ir a ver al circuito de museos. Claro, al norte o al centro, que es donde están los museos. Y bueno, solamente hay un museo que es periférico, que está sobre la General Paz, que es el Museo Saavedra. Que es pequeñito, es muy lindo, pero es pequeñito. Bueno, es pequeñito, es hermoso. Ah, es hermoso, pero... Es una casa magnífica con... Bueno, yo soy museóloga, así que... Pues me encanta ese museo. Bueno, queremos hacer aquí en esta zona un museo.

y por 2 pesos de los antiguos encontraban un techo y una tabla para dormir, y por 1 lo primero y el duro suelo de los patios y pasillos. Aquello era un verdadero hervidero del bajo fondo social porteño. Allí se barajaban todos los vicios y todas las miserias humanas, y allí encontraban albergue todos los desgraciados, que aún tenían un escalón que recorrer antes de llegar a los caños de las aguas corrientes, que, apiladas allá en el bajo de Catalinas, ofrecían albergue gratuito. Cazolet era, en la noche, la providencia de los míseros desterrados de un mundo superior. Era la ensenada que recogía la resaca social que en su continuo vaivén arrastraban hacia playas desconocidas el oleaje incesante. Hoy comparten con él los beneficios de la industria protectora los pequeños cafés del Riachuelo y la Ribera, que venden marineros borrachos a los buques que necesitan completar su rol clandestinamente para borrar las huellas de un crimen o de un accidente, a fin de evitarse las molestias que en nuestro país acarrea cualquier gestión ante la autoridad, y los tugurios que, con el nombre de posadas o sin nombre alguno, encierran entre sus paredes y alojan, según el dinero con que cuentan, a los desgraciados que vagan sin hogar o a aquellos que legalmente no pueden habitar en parte alguna. En aquel tiempo compartían la clientela de Cazolet, pero solo durante el día, el café Chiavari, en la esquina de Cuyo y Uruguay, y el café de Italia, en la misma calle, frente al Mercado del Plata. Esas 3 eran las cloacas máximas de Buenos Aires, en tiempos que ya no volverán, pero que se repetirán, transformándose, concluye José Ceferino Álvarez, alias Fray Mocho. La voz de los barrios, desde el corazón de la Comuna 11, para toda la ciudad. Esta es la columna de Isabelino Espinosa. Isabelino, ¿cómo fue tu actuación en Radio del Pueblo? Bueno, en Radio del Pueblo entré, como se dice comúnmente, golpeando la puerta. Un día pasaba por la calle Córdoba, 1580, que ahí estaba Radio del Pueblo, que se empezaba a llamar Radio del Pueblo, era Radio Bernotti, porque Bernotti era el dueño de la radio. Pero ese nombre no era muy comercial, entonces se puso Radio del Pueblo. Bueno, pasó por allí y golpeó la puerta, así literalmente, golpeó la puerta. Salió un señor que yo lo conocía por escucharlo por radio, que le llamaban el payador Antonio Cayano. Antonio Cayano era como el jefe de la radio. Bernotti casi no estaba, la señora estaba poco, estaba él. Él hacía de locutor, payador, el director de la casa, sea todo. Una especie de gerente artístico, como se lo llamó después. Claro. Bueno, y yo le dije, mire, señor, yo permítame que le diga que vengo. Vengo para hacer una prueba, yo canto. Y dice, ¿pero a qué? ¿Qué tenés? ¿Ganas de actuar ante el micrófono? Y digo, sí, a eso vengo. Pero no tengo a nadie que me presente, por eso me presento yo solo. ¿Es posible eso o no? Dice, sí, es posible. Dice, tenemos 2 guitarristas que acompañan a todos los cantores de la emisora, Canataro y Pedretti se llamaban. Dice, y te van a hacer una prueba. Y si te ven apto, te damos un programita. Y así fue que entré. Llegamos al año 39, ya había fallecido en el 35 el gran Carlitos, y surge un proyecto cinematográfico. Sí, la Argentina Sonofilm decidió hacer La vida de Carlos Gardel. Y entre los candidatos más salientes, más prominentes, porque por su fama, era Hugo del Carril, que había hecho ya varias películas, y Oscar Alonso, que había hecho una sola, y yo no estaba en el programa, dice. Accidentalmente, el maquillador de la Argentina Sonofilm, Bruno Bobal, concurrió un día para maquillar a ellos dos como futuros protagonista de la película. Cuando me vio, me dijo, pibe, dice, yo te voy a poner a vos también. Y dije, no, ¿cómo me va a poner a mí si yo soy un desconocido? No, vos tenés la pinta para hacerlo. Y me sacó tantas fotos como le sacó a ellos. Tres de ellas, sacó como 20 fotos a cada uno. Con ropa de gaucho, con ropa de compadrito. Y tres las tengo todavía. Contame un poco cómo era Oscar Alonso como cantante. Extraordinario, extraordinario. Un gran cantor y para mí la mejor interpretación que él tuvo y está grabada es el tango San José de Flores. Nadie lo hizo como él. Bueno, pero ahora vamos a escucharlo en Desencanto. El desencanto más hondo, el desconsuelo brutal, que gana de echarse en el suelo y ponerse a llorar. Cansa de ver la vida que siempre se burla y hace pedazos mi canto y mi fe. La vida es tumba de sueños, con cruces que abiertas preguntan pa' qué. Y pensar que en mi niñez tanto ambicioné y al soñar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que la cuna me cantó. He ansiado, solo alcancé un amor, y cuando lo alcancé me traicionó. Yo hubiera dado mi vida para salvar la ilusión. Sol de esperanzas que tuvo mi fe, mi amor, dulce consuelo del que nada alcanza, sueño bendito que me hizo traición. Yo vivo muerto hace mucho, no siento ni escucho ni a mi corazón. Y pensar que en mi niñez tanto ambicioné y al soñar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que la cuna me cantó. De lo ansiado solo alcancé un amor, y cuando lo alcancé me traicionó. Yo vivo muerto hace mucho, no siento ni escucho ni a mi corazón. El otro aspirante a la película era Hugo del Carril, un gran cantante también, isabelino. Extraordinario cantante, muy buen cantante. Y actor, además actor. En el tiempo que yo lo conocí ya había hecho 5 películas. Y Oscar Alonso había hecho una, que se llamó Pampa y Cielo, con Tito Luciardo. Y Hugo del Carril ya había hecho Los muchachos donde no usaban gominas, Sombras de Buenos Aires. Y otras tantas, creo que 4 o 5 películas. Vamos a escucharlo en un tema gardeliano, Sus ojos se cerraron. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que la evoco hundida en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tu sala tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y se ahonda mi herida, yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira ese lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa, las penas traicioneras, celando su cariño, galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza, clavó en mi carne viva sus garras el dolor. Y mientras por las calles en local garabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque tu sala tan cruel quemó la vida, porque estas muecas siniestras de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y se ahonda mi herida, yo sé que ahora vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira ese lamento. Hoy está solo mi corazón. Este gran maquillador Bruno Bobal insistió para que vos seas el protagonista de la película. Sí, yo recuerdo en una oportunidad que vino con su valijita de productos y artefactos para maquillar, para maquillarlos a ellos, que eran los candidatos a hacer la vida de Carlos Gardel. Bueno, cuando me vio a mí me dije, pibe, yo te voy a poner a vos. Yo me quedé helado, ¿cómo me va a poner a mí? Le digo, don Bruno, si yo no soy nada ni puedo competir con estos monstruos. Y me dice, no, vos por la pinta que tenés lo harías bien el papel. Bueno, parece que sí, sacó las fotos, tres, vuelvo a repetir, las tengo todavía, están en internet y se pueden ver, y creo que no estaba muy lejos de ser el protagonista. Perdón por la inmodestia, porque no lo debo decir, pero es así, la realidad es esa y hay que ir siempre con la verdad. Tenía, según Bruno Bobal y según mucha gente, capacidad para ser el personaje. Finalmente el papel principal quedó para Hugo del Carril. Sí, la hizo Hugo del Carril. Y bueno, pero el gardeliano, verdadero gardeliano, no acepta que nadie interprete a Gardel. Si yo hubiese tenido la suerte de haberlo interpretado, también fracasaría. El mudo es irreemplazable. La película la dirigió Alberto de Zavalía, que vivió entre 1911 y 1988. El guion es del mismo Zavalía y compartido con Carlos Aden. Entre las curiosidades de la película está que el decorador fue el gran pintor argentino Raúl Soldi, y la película trata de un cantante de tangos que tiene una relación con Teresa. Teresa fue Delia Garcés. Carlos muere en un accidente aéreo y al poco tiempo, a los pocos años, también Teresa muere. Y ambos aparecen como fantasmas caminando juntos saliendo de un portón. La tercera en discordia fue la actriz Elsa O'Connor, pero la película no tuvo mucho éxito. Y no, porque ningún gardeliano acepta otro Gardel. Gardel uno, hubo uno solo y lo habrá. No habrá nadie que lo pueda imitar. Estaba muy fresco el recuerdo todavía de Carlitos. Y aún hoy, no creo yo personalmente de que haya alguien que pueda cantar como él. ¿Y alguien que lo pueda hacer en el cine? Tampoco, imposible. Gracias, Isabelino. Seguimos en La Voz de los Barrios, voz en la ciudad. Como diría el viejo relator de América, el ya fallecido José María Muñoz, hoy en el espacio futbolístico de Isabelino Espinosa vamos a vivir una especie de Boca-River, River-Boca, en los pies de sus ídolos de la década del 30. Y comenzamos por el ídolo riverplatense Bernabé Ferreira. ¿Cómo estás, Isabelino? Bien, bien, bien, muy bien. Gracias. Bernabé Ferreira nació en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rufino, vivió entre 1909 y 1972. Se inició en Tigre en 1931, donde ya se destacó como goleador. Del 32 al 39 brilló en River. Hizo 206 goles en 198 partidos, lo que da un promedio de 1.04 por partido. ¿Quién fue este gran goleador, Isabelino? Bueno, era un perfecto desconocido. Tigre lo traía, como otras instituciones llamadas chicas, del interior del Gran Buenos Aires o de las provincias. Lo traían, como se dice vulgarmente, por 2 pesos y después lo vendía a cifras millonarias. Así pasó con Bernabé Ferreira. En el año 31 fue Tigre a Rufino, lo vio jugar así en un potrero, vio que pateaba muy fuerte, que tenía un tiro descomunal, y lo trajo a Tigre. Y pasó el año 31 sin pena y sin gloria, porque claro, Tigre tenía un equipo muy mediocre y no podía hacer triunfo, y cuando no se gana, el equipo y la institución no sobresale. ¿Ya éramos resultadistas en esa época entonces? Siempre fue resultadista. El éxito cubría todo. No tenía éxito, no se nombraba. Los diarios no se ocupaban de los clubes chicos, solamente de los 5 grandes: Independiente, Racing, Boca, River y San Lorenzo. ¿Cómo era la particular forma que este cañonero del área se entrenaba en su pueblo? Bueno, yo lo supe recién cuando yo era directivo de la Casa del Futbolista, ya por los años 70, 80, que él concurría, y un día me contó la anécdota, que yo no la sabía, ni poca gente la ha sabido. Él había desarrollado su habilidad para patear en una chacra. Él dice que había nacido en una chacra, y para entrenarse, para patear fuerte, juntaba los fardos de pasto de la hacienda, haciendo como un paredón. Tomaba un cuero de pelota número 5, adentro le incluía uno número 4, los dejaba en remojo toda una noche en un balde con agua, con un adoquín arriba para que no flotara, y al otro día volvía a sacar esos cueros, los inflaba y hacía una pelota. Y con la pelota, descalzo, pateaba contra ese paredón de pasto. Cuando llegó a Buenos Aires y le daban la pelotita de goma, esa que conocemos, para él era como una pelotita de tenis, como él decía. Dice, le daba con una potencia tremenda, que nadie pudo igualar. En el año 32, Tigre lo vendió por una fortuna a River. 35 mil pesos, que era una millonada en ese tiempo. De ahí vienen los millonarios, ¿no? Porque gastaron en ese año, gastaron un montón de dinero, 101.000 pesos que no lo gastó ni todos los clubes juntos. Nunca se supo dónde salió esa plata. La cuestión que River pagó, formó un equipo, un seleccionado, y salió campeón ahí raspando. Porque a los 50 puntos obtenidos en el año 32 por River, lo igualó Independiente, también con 50 puntos, con un equipo de común, sin gastar mucha plata. Igualaron los dos y jugaron una final en la cancha de San Lorenzo, que ganó River 3-0, porque no aceptó River la propuesta de Independiente de postergarlo unos 10 o 15 días más el partido, porque tenía un montón de lesionados y puso suplentes. Y lógicamente no rindieron como los titulares y perdieron. Ahí vino el campeonato de River. Tan efectivo era este goleador Ferreira que el diario Crítica organizó un concurso para premiar a los arqueros que resultasen invictos en sus enfrentamientos con River. Sí, eso es verdad. En el año 32, con motivo de publicidad para destacarse sobre los otros medios informativos, Crítica incluyó en un proyecto una medalla de oro que le entregaba al arquero que le resistiera 90 minutos a Bernabé Ferreira sin hacerle un gol. Los partidos se sucedieron. La seguía metiendo adentro Bernabé. Sí, no había arquero que lo resistiera. Llegó el partido Huracán-River en la cancha de Huracán y hubo una invasión de humo de la quema que tenía cerca de la cancha de Huracán y se suspendió el partido, no se podía ver, y se postergó faltando 15 minutos para terminar. De Nicola, que era arquero de Huracán, reclamó la medalla porque dijo que Bernabé Ferreira no lo había vencido, aunque faltaban 15 minutos. Los del diario medio protestaron, no le querían otorgar la medalla, pero finalmente se la dieron. Pasaron los partidos, llegó el partido con Independiente. El arquero San Giovanni, el arquero Independiente, le aguantó 90 minutos. Entonces dice, yo le aguanté 90 minutos exactos, sin suspensión, quiero una medalla. Bueno, se discutió en el diario Crítica, al final se la dieron, una medalla. Pasó el campeonato, siguió la segunda rueda, y el arquero de San Lorenzo, Jaime Lema, el petizo glorioso, como le llamaban, le aguantó la primera rueda y la segunda. Y no le hicieron, Bernabé no le pudo hacer goles. Reclamó una tercera medalla y Crítica dijo no, basta, ya no damos más. Estuvieron un poco tacaños los del diario de don Natalio Botana, porque una medalla de oro tampoco era tanto para un medio grande como era Crítica. Bueno, pero él lo consideró de otra manera y la medalla no se la dieron. Yo recuerdo en los últimos momentos de la vida de Jaime Lema, yo ya estando en la casa del futbolista, fui a verlo, estaba en una silla de ruedas, pobre hombre, y lloraba diciendo que cómo él no había tenido una medalla si le había resistido las dos ruedas. Y en medio de su enfermedad y su vejez, lloraba. Eso me causó un impacto tremendo. Me dio una pena extraordinaria verlo llorar a un hombre grande por ese motivo. Por una medalla que significaba el honor, ¿no? Porque en definitiva no era una cuestión material, simplemente el reconocimiento de un arquero que pudo aguantarle dos partidos a este verdadero demoledor de las áreas. Sí, realmente fue una pena porque una medalla, como acabas de decir, no es nada en relación a la pena que causó la falta de esa medalla, que más que el valor de la medalla era el mérito de haber resistido los 180 minutos a un goleador de la talla de Bernabé Ferreira. Vamos a homenajear al gran Bernabé con un tango, La Fiera. Thank you. nacional se destaca un jugador de lo más fenomenal. Por ser un gran goleador, no hay quien pueda resistir su formidable tapón. A muchos logró batir Bernabé con su cañón, que hoy te supo consagrar con justicia y con valor, el que a vos te vio jugar en los campos del honor. Cada gol sabes marcar y aumentas el marcador. Y ahora, para terminar en el programa de hoy, le toca al ídolo bostero Francisco Pancho Varallo. Pancho Varallo, que vivió entre 1910 y 2010. Y lo de bosteros, con todo cariño para la hinchada número uno del país. ¿Lo conociste, Isabelino? Sí, tuve la suerte de conocerlo cuando yo era directivo de la Casa del Futbolista, allá por la década del 70. Y tuve el honor de que me invitara a su casa de La Plata. Ahí estuve en la casa de él. Ahora no vas a contar estas anécdotas y estas vivencias en la ciudad de las Diagonales, como se decía antes. Varallo jugó en Gimnasia y Esgrima La Plata y en Boca. Hizo 236 goles. Hizo una anotación en el Mundial 30, en la goleada, que por los cuartos de final, la albiceleste venció a México 6-0. Fue el máximo anotador xeneize con 181 goles, hasta que los desbancó hace pocos años Martín Palermo. Se retiró en el año 40. ¿Cómo era Varallo en el trato personal? Una espectacular persona. Yo a veces le risueñamente le reprochaba, porque en una vez, siendo yo chico, había jugado 50 pesos del año 1935, que era un platal, a mano de San Lorenzo en un partido de San Lorenzo-Boca, en la cancha de San Lorenzo. Y él hizo el único gol del partido y yo perdí los 50 pesos. Y a veces yo así risueñamente se lo comentaba. Dice, bueno, te doy los 50 pesos. Dice, digo, no, no es por eso. Digo, el comentario es que yo perdí en ese tiempo un montón de plata por jugar a mano de mi equipo. Y bueno, vos hiciste el gol y por eso perdimos el partido. ¿Cómo era el Boca de los años 30 y cómo era este goleador? Bueno, no resiste la comparación, porque los adversarios que soportó Varallo no fueron iguales a los que soportaron los actuales delanteros de Boca. En ese tiempo había muy buenos defensores, muy buenos arqueros, aún sin guantes, y de esa forma era muy difícil penetrar en las defensas contrarias, cosa que con los años se facilitó. El fútbol argentino fue decayendo, los defensores no tenían la eficacia de los anteriores, y a los goleadores se les hacía más fácil vencer el arco contrario que en la época de Varallo. Integró, además del Mundial del 30, integró luego también la Selección Nacional. Sí, en varias oportunidades estuvo en la selección argentina, estuvo en la selección que fue ganadora del torneo 1937, en la final que tuvo con Brasil en la cancha de San Lorenzo, estuvo él en ese partido. Bueno, y como persona, una buenísima persona, pasaste gratos momentos en su casa en La Plata. Sí, precisamente eso quiero destacar. Una persona buenísima, compañero mío en la Casa del Futbolista. Yo lo había conocido desde la tribuna, siendo chico, y lo vuelvo a conocer ya el veterano en la Casa del Futbolista. Teníamos un diálogo muy constructivo, recordábamos época, yo de chico y él ya un poco mayor, y eso fue muy gratificante para mí y creo que para él también. Gracias, Isabelino. Nos vamos y nos encontramos en la próxima semana. Y como saben, todos los programas están archivados en internet y los esperamos la próxima semana o en cualquier momento.